lectoras y lectores nos hablan del placer de leer y nos acercan a sus libros favoritos. Hoy en Vamos a Leer, profesora Lizeth Nieto, docente de recursos para el aprendizaje de la Escuela Bolivariana Virgilio Pinzón. La lectura permite trascender las barreras del mundo y de nuestro propio mundo. Leer es desarrollar nuestro pensamiento, es tener el poder de la palabra, de expresar y defender nuestro punto de vista de forma crítica, comprendiendo que no existe una verdad absoluta. Es tener la posibilidad de ser, además de convertirnos en personas cultas, pudiendo ver, viajar, conocer el mundo, sus gentes, el sentir de la existencia, proporcionando un nuevo sentido a nuestras vidas a través de cada texto leído. Quienes somos docentes gozamos de una hermosa bendición al transmitir este maravilloso poder a nuestros niños. Por eso, entre muchos libros, recomiendo leer uno que se adapta a cualquier edad. Es El Principito de Saint-Exupéry, porque muestra las diferentes etapas que se pueden vivir como seres humanos, resaltando el valor de la amistad y el amor verdadero, recordándonos a los más grandecitos que no debemos dejar de ser niños y que no debemos perder la inocencia. Además, que lo esencial y lo real es invisible para los ojos. A leer. Lectoras y lectores nos hablan del placer de leer y nos acercan a sus libros favoritos. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.